Bien, hermano, buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir meditando en Mateo. Mateo capítulo 9, palabra del Señor dice así, amados. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a orar, amados. Señor, una vez más, pero siempre te pediremos que seas propicio, Señor, a nosotros, a tu pueblo, que anhelemos, Padre Santo, siempre el poder escuchar tu voz, el poder ser redarguidos, Señor, corregidos por tu verdad. Que en nosotros haya solo un deseo de conformarnos a ti, de buscar tu gloria, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Señor, muchas veces no lo hacemos y muchas veces buscamos primeramente lo que es nuestro. Y acudimos a ti en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción. Pero muy pronto nos olvidamos de esta gracia, de estos beneficios recibidos, Señor. Y aún, Señor, tú prometes seguir haciendo tu obra y en tus hijos esta obra se lleva a cabo. No dejas de pastorearnos a pesar, Señor, de nuestras rebeldías y de nuestros pecados. Nos castigas por nuestra maldad y nos vuelves a tu regazo. Por tu amor, por tu gran misericordia. Porque quisiste glorificar y exaltar tu glorioso nombre, Señor. Y te damos la gloria y la honra y bendecimos tu nombre, Señor, por establecer este nuevo pacto en la sangre de Cristo. No por nuestras obras, no por nuestros pensamientos, ni menos por nuestros deseos, porque no queríamos nada de ti, Señor. No te buscábamos, no anhelábamos ni tu gloria, ni tu santidad, solo queríamos beneficios. Pero tú nos has enseñado que tú eres más grande que los dones, que tu persona, Señor, es el don más grande que podemos tener. Que la comunión contigo es lo que debemos anhelar, pero es la que muchas veces dejamos a un lado y amamos más la vanagloria de la vida que tu gloria. Amamos más a este mundo. Y tu palabra dice, Señor, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Líbranos, Señor, de mirar al mundo, líbranos de colocar allí nuestros ojos y deleitarnos en estas cosas pasajeras. son pasajeras, Señor, y serán removidas para que quede lo inconmovible, tu reino. Que tengamos gratitud, Señor, y mediante ellas te sirvamos con temor y reverencia, porque eres fuego consumidor, Señor. Y consúmenos, Señor, para que solamente quede Cristo en nosotros. Que ya no vivamos para nosotros, que ya no sean nuestras metas, ni nuestros deseos, ni nuestros anhelos lo que querramos, sino tu gloria, Padre. ¿Hasta cuándo estaremos luchando, Señor, con nuestros deseos y los tuyos, con tu voluntad y la nuestra, Señor? Oh, Señor, nos falta fe, nos falta esfuerzo en la obediencia, Señor. Perdónanos, pero anímanos. Aliéntanos, Señor, que vivemos el fuego de este don que nos has dado, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Háblanos, Señor. Amén. Dice que Jesús entró en la barca y pasó al otro lado. Había dejado la región de los gadarenos. Lo habían echado esta gente de sus contornos. No sabían a quién habían echado, al Hijo de Dios. Qué triste realidad para ellos. Pero el Señor cruzó el mar de Galilea para salvar a una persona. El Dios de la gloria hizo todo un esfuerzo para salvar a un endemoniado. Y de ahí lo echaron y regresó. Para eso fue. Y tenemos el ejemplo de nuestro Maestro para seguirlo. Y ahora no solamente el ejemplo de Él, sino también tenemos el ejemplo de los que le aman y le siguen. Porque dice el Señor que cuando Él estaba ya del otro lado, le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Vamos a un rato a Marco 2. Este suceso se menciona en 3 evangelios. Dice, y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, aquí había un hombre necesitado, incapacitado totalmente de venir al Señor. Por más deseo o fuerzas que él tuviese, no podía venir a presentarse delante del Señor. Y esta es la condición de todo hombre que no tiene al Señor. Está incapacitado, como vamos a ver la próxima semana en la enseñanza, en la primera hora, acerca del libre albedrío y algunas cosas que la Escritura enseña con respecto a esto. Cuando el hombre y nuestro primer padre se rebeló ante Dios, toda su voluntad, sus deseos fueron pervertidos y de ahí en más el hombre solo desea hacer el mal y no busca a Dios. Y esto lo hemos comprobado en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un pasado de pecado, de haber hecho a lo que a uno le agrada, de haberse rebelado contra Dios, de no amar en absoluto las cosas de Él. Por ahí en algunos momentos caíamos en pecados vergonzosos y había remordimiento, y solamente eso. Y quizás llorábamos por lo que hacíamos, golpeábamos paredes, pateábamos, otras veces llorábamos, pero no cambiaba nuestra situación. No veníamos a Dios, no veníamos. Pues no queríamos. Y algo sucedió, algo pasó. Y cada uno tiene una historia particular. Cada uno de nosotros, si es que Dios nos ha traído al Hijo, el Padre nos ha traído al Hijo, cada uno de nosotros puede relatar. Y es hermoso cuando uno escucha a un creyente cómo fuimos traídos a Cristo. ¿Sí? Yo estuve haciendo tal cosa, yo estuve en tal lugar, yo estuve haciendo esto, escuché a alguien. Y el Señor me trajo. El Señor afligió a mi familia, me enfermó a alguno de los nuestros, me trajo. El Señor llegó a mi vida cuando mi hogar estaba destruido, dicen otros. Y el Señor llegó. Pero amados, el Señor usó siempre a alguien. Siempre usó personas para que nos predicasen el Evangelio. Siempre usó. Siempre es un medio, porque el Señor lo ha establecido así. En Romanos, vamos un rato, dice esto. En Romanos 10, dice la Escritura, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo llegamos, amado? ¿Cómo llegamos al conocimiento del Señor? Alguien nos predicó, alguien obedeció al Señor, alguien recibió el mandato de ir y predicar y fue fiel al mandato, y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, sea quien sea. Sea el medio que Dios haya usado, Dios usó siempre medios, personas, porque así Él lo estableció. Y aquí en este pasaje que hemos leído en Mateo y en Marcos, vemos algunos amigos de un hombre incapacitado, de un paralítico, que sabían que él no podía acercarse a Jesús. Ellos sí podían. Ellos seguramente ya habían oído del Señor, por eso que lo traen con fe. No lo traen, hermanos, dudando, ellos lo traen con plena certidumbre de fe. Y cuando llegan a la casa se había llenado. La casa ya era imposible acercarse a Jesús por la multitud que había. Y ellos no dijeron, llegamos tarde. Ellos hicieron algo. ¿Por qué, amados? Porque la fe obra. La fe sin obras está muerta en sí misma. Y es la fe del Señor, amados, en ellos, que hace que estos hombres, al ver lo que estaba pasando y al acercarse a ellos, a Cristo, a querer, y al no hallar la forma, descubren el techo. de donde estaba. Era un esfuerzo. No sabemos si era su casa, pero estaban abriendo el techo de la casa. Seguramente lo iban a reparar después, pero estaban haciendo un esfuerzo. Un esfuerzo que iba a llevar la incomodidad, seguro, al dueño de la casa, a quien sea, pero el esfuerzo valía. ¿Por qué? Porque era llevar un alma a Jesús. Era llevar a una persona que no podía acercarse a Dios y ellos iban a hacer el esfuerzo. Y toda la incomodidad que pudieron pasar hacia el dueño de la casa o las cosas que sucedieron, no cuenta la Escritura. ¿Por qué? Porque todo eso se podía resolver para solucionar y darle a este hombre la única solución. No había otra. No había otra opción. Ellos sabían que Jesús era el único que podía sanar a este hombre. Ellos lo sabían plenamente. No había lugar a dudas. Hermanos, nosotros sabemos que Cristo es el único que puede darle salvación a los perdidos. ¿Lo sabemos? ¿Amén? Y sabemos que Él es el único que puede sanar sus heridas, proveerles de una vida hermosa, proveerles de santidad, de paz, de gozo. ¿Nosotros sabemos? Amén. Este es el conocimiento que hemos recibido, no intelectual ni teológico. Este conocimiento lo hemos recibido porque lo hemos vivido. Cristo se ha hecho patente en nosotros. Y hoy su vida está en nosotros. Y lo sabemos ciertísimamente. Bien, es lo mismo que ellos sabían, que estos cuatro varones que estaban cargando, ¿no? Era cargado por cuatro, no sabemos si solamente eran cuatro, pero eran los amigos y estaban allí. La Escritura no menciona sus nombres porque no los quiere exaltar por nombre. La Escritura habla del esfuerzo. La Escritura habla de que ellos hicieron todo esto. Y hermanos, no pensemos que el techo era como el techo nuestro, ¿no? Pues si no hubieran trabajado quizás todo el día, era un techo que ellos podían remover. Pero a la misma vez que no era un techo como esto, no podían pisarlos. No podían, el techo de ellos era entre madera, entre pieles, para cubrirse de la lluvia. Recordemos que no había clavos en esos tiempos como los de ahora. Yo así una cierta de hierro ya los conocían, ¿no? Era un trabajo que hacían, ¿no? No sabemos si la casa era muy artesonada, pero finalmente ellos lograron descubrir el techo y bajar ese paralítico. Y lo bajaron ahí para que Cristo hiciese la obra en él. Lo sabían, como nosotros sabemos. La diferencia, hermanos, entre ellos y nosotros es que ellos hicieron el esfuerzo y nosotros no lo estamos haciendo. Y en nosotros, creo, por la abundancia de conocimiento y de escritura que tenemos, nuestra fe, nuestra certidumbre debería ser mayor. ¿No es cierto? Porque tenemos un testimonio más amplio. Ellos escuchaban de un hombre que estaba sanando y que justamente ahora había llegado a Capernaum. Y sabemos que Capernaum era una ciudad incrédula. El Señor habla contra ella. Pero había hombres que creían ahí e hicieron este esfuerzo. Contra todo lo que se escuchaba alrededor, ellos hicieron el esfuerzo y trajeron. Amados, nosotros sabemos esto. Y lo sabemos ciertísimamente. Ya no hay mayor revelación de la gracia de Dios porque Dios nos ha revelado amplísimamente todo su conocimiento. Y no debe haber dudas en cuanto a Él, como hemos visto al inicio. ¿O hay dudas todavía? Si hay dudas, las tenemos que resolver viniendo en arrepentimiento al Señor. Pero ¿hay duda de que el Señor puede salvar? ¿Hay duda de que el Señor puede darle la salvación a un perdido? ¿Hay duda de eso? Ahora algunos dicen, yo no sé si Dios le va a salvar. Ah, eso sí nadie sabe. Los paralíticos, los amigos del paralítico sabían que Jesús podía sanarlo y lo trajeron al Señor. Y ellos tenían fe, plena confianza de que Él podía, que Él puede hacerlo. Y eso hicieron. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con los perdidos. Pregunta, amados, ¿cuánto esfuerzo estamos haciendo nosotros para traer a uno de nuestros amigos a Cristo? ¿Cuánto? ¿Nos hemos juntado con otros para orar por alguien? Es cierto que los jueves pedimos oración por algunas personas, pero es un esfuerzo ocasional. Luego, si nos preguntan, ¿por quién oraste ayer? No sé, hermano, no recuerdo el nombre, pero sí, hermano pidió por un familiar. Pero no hay esfuerzo. Hay otros que sí se están esforzando y clamando al Señor día y noche. Y hay un esfuerzo. Y es un clamor. Y gloria a Dios por esas oraciones. Pero son pocos los que están acercando a un paralítico a Cristo. Y tú y yo tenemos amigos de los cuales nunca han escuchado bien el Evangelio, de nuestros labios. ¿Tienes? ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos y familiares que no han escuchado de nosotros el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos? No hay ni uno aquí, ni uno que de nosotros que haya terminado la tarea de predicar a los suyos el Evangelio de Cristo. ¿No es cierto? Nuestro esfuerzo es poco o nada de lo que hayamos hecho para alcanzar a una persona a Cristo. No hemos descubierto techos, no nos hemos esforzado con otras personas. Sí nos esforzamos para otras cosas. Sí nos levantamos temprano para otras cosas. Sí nos esforzamos para acumular dinero para esta vida. Sí nos esforzamos para comer bien, para dormir bien, para vestir bien. Sí nos esforzamos para esas cosas. Pero para traer un perdido a Cristo, para lo más grandioso que una persona puede recibir, poco o nada, amados. Poco o nada. Y los que están haciendo, que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Pero no nos parecemos en nada a estos varones que tenían una convicción clara de que el Señor tenía el poder. Y no solamente eso, no solamente tuvieron la fe en sus mentes, sino que eso lo tradujeron en un esfuerzo. ¿Sí? Y el Señor dice que la fe sin obras es muerta. Decimos, el Señor los puede salvar. ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está? Hay algunos de nosotros que son amigueros, amigueros, pero amigueros, tenemos muchos amigos. Levantamos una piedra y hacemos amigos, tenemos amigos. Vamos por la calle y nos saludan, hola, hola, hola. Y si tienes amigos, tienes una mayor responsabilidad de hablarles, de decirles. Algunos dicen, yo predico con el testimonio, con mi vida, que ellos puedan verlo. ¿Qué hubiese pasado esto si hubieran hecho estos amigos con el paralítico? No hubiera hecho ningún bien. Está bien, hermanos, y el Señor nos manda a dar un buen testimonio, pero eso no impide que nosotros nos esforcemos en la gracia, que es en Cristo Jesús. En Segunda de Reyes, vemos aquí el caso de Segunda de Reyes, capítulo 7. Les voy a relatar rápidamente la historia, ustedes pueden leerlo bastante en casa. Eliseo había lanzado una profecía porque la tierra estaba pasando hambre. Estaba pasando hambre por sus pecados. Y Eliseo había mandado una profecía de que iba a cesar y que mañana los costos de los alimentos iban a bajar enormemente. ¿Sí? Y un príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba el rey dijo: si Dios hiciese ahora ventanas en los cielos, sería esto así. Y Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Cómo iba a pasar después de un sitio de hambre? ¿Cómo es que iba? Estaban sitiados, Israel, ya no había comida. Algunos miraban a sus hijos para ver si podían comérselos. Esto sucedió en Israel. Y Eliseo dice esto. Y luego la escritura relata la historia de los leprosos, que estaban ellos afuera del campamento, fuera de la ciudad, y nadie tenía que ver con ellos, porque no hacían ni bien aquí ni bien allá. Pero ellos dicen algo. Dice allí el versículo 3, segundo Reyes 7, había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en la tienda y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y luego sigue la historia. Amados, ¿no dice la escritura que antes de llegar a Cristo nosotros éramos como leprosos? De la planta del pie hasta la coronilla, nada sano, hinchazón y podrida, ya. Y hemos sido limpiados. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor ha hecho nuestra carne nueva espiritualmente. Se nos ha dado un corazón de carne, se ha quitado ese corazón perverso de piedra, y hoy vivimos para el Señor. Y hoy a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Pero hoy callamos. Hoy callamos. Tenemos un bien grandioso y enorme, un bien glorioso, hermanos, que es más que lo que encontraron los sirios aquí. Tenemos un bien, hermanos, que es un pecado tremendo el que nosotros Hoy, sabiendo que hay vida, sabiendo que hay sanidad, sabiendo que hay alimento, sabiendo que Él es el pan de vida, la luz de los hombres, hoy nosotros callemos. Y muchas de las cosas que nos están pasando, muchas aflicciones y pruebas y pérdidas y todo lo que nos pueda pasar adverso, son consecuencias de este pecado, de callar, de no estar buscando el reino de Dios y su justicia. Porque, hermanos, nosotros hemos hallado la vida, si es que la hemos hallado. Nosotros hemos hallado al Salvador, al Hijo de Dios. Y hoy día, como decían los leprosos, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Hermanos, muy pronto viene Cristo, el lucero de la mañana. Vendrá y terminará todas las cosas. ¿Qué nos dará? Nosotros callamos. ¿Acaso podremos presentar alguna excusa delante del Señor? Algunos dicen, Señor, yo no soy rápido, a veces tropiezo. ¿Quién dio la boca? ¿Acaso el Señor no nos dice que no estemos pensando, sino estemos seguros en Cristo para anunciar a los demás? ¿Acaso necesitamos una preparación teológica para eso? No, el Señor no le dijo al gadareno, salvo algunos instantes antes, ve y cuenta los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso es lo que tenemos que anunciar. Si es que el Señor ha hecho cosas en nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué callamos? Pregúntenos, ¿por qué callamos? Tenemos el ministerio más importante que Dios le haya dado a los hombres, el ministerio de la reconciliación. Embajadores en nombre de Cristo, pero callamos. Y no vamos a poder presentar excusa delante del Señor. ¿Para qué venimos a escuchar enseñanzas? ¿Para solamente llenar nuestra cabeza? ¿No es para compartirlas? ¿No es para anunciar a los demás? Amados, estamos callando. Y esto se nos va a contar por maldad. Vamos pues, dijeron los sacerdotes, los leprosos, perdón. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vamos pues. Hermanos, ¿qué nos falta? ¿Alguien puede responderme qué nos falta para predicar el evangelio, para anunciar a los perdidos? ¿Qué nos falta? ¿A alguien le falta valor? Quizás sí. Hermano, yo soy tímido, no puedo. Bueno, ¿a quién se lo debes pedir? Yo no te puedo dar eso. Dios nos ha dado espíritu de... ¿De qué? De valentía. ¿De qué más? ¿Te falta amor? ¿Te puede faltar amor? ¿Nos puede faltar amor, amados? Viendo una persona que ha estado en nuestro estado anterior. Esta semana, el hermano Oscar nos comentaba en el culto ahí de oración, en el servicio de oración, que una persona viene, que está viviendo en pecados, un hombre con una mujer terrible, todo, pero algo está pasando con su hijo de ellos. Bueno, sobre todo de él. Y le dice, porque saben lo que pasó en la familia de él, con Alexander. Y le mandan la foto del niño, brotado ya con sangre, derramando sangre, ¿no? Y le dicen, preséntanos a tu doctor, para que trate a nuestro hijo. Ayúdanos, por favor. ¿Por qué van a él? Porque pasó por lo mismo. Por eso van. La gente viene así, hermanos, a nosotros. A veces, por la gracia de Dios, amados, nosotros no somos los que vamos a buscar, sino la gente se acerca a nosotros y nos dice, muéstranos a tu Señor. Muéstranos, ¿qué pasó? Vemos que tu vida es diferente, por favor. Y hermanos, es la gracia del Señor quien hace eso. Nosotros no salimos a buscar y el Señor tiene que acercar a algunos para que nosotros le prediquemos el Evangelio. por su bendita misericordia. Y lo hace porque nosotros estamos callando. Hoy es día de buena nueva, hermanos. Hoy es día de buena nueva. Todos los días son días de buena nueva. Hoy es el tiempo aceptable, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. ¿Fue el día? ¿Te acuerdas de tu día que viniste al Señor? Hermanos, Proverbios, capítulo 24. A ver si podemos colocar excusas ante esto. Dice el Señor, el versículo 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. El otro día pedí a un joven que va al gimnasio, que se le ve medio fortachón, que me ayude a levantar algo. Le digo, ayúdame a levantar esto. Entonces yo lo levanté y él de su lado no levantó. Y le dijo, oye, ¿qué pasa? Levanta. No, es que estaba medio pesado. Oye, le digo, ¿vas al gimnasio? ¿Tienes ese cuerpo? ¿No puedes levantar eso? No, es que yo hago, no sé qué palabra técnica me dijo. No, es que yo hago estas cosas, ¿no? Es un flojo. Un ocioso, ¿no? Su fuerza está reducida. Sus músculos son de apariencia. No tiene fuerza. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Hay creyentes que hoy están hinchados sus músculos de intelectualidad y de teología. ¿Tú los ves? Te exponen todo. Sácalos a predicar. A que anuncien el evangelio a los demás. No tienen fuerzas. Son muy fáciles de pararse en un púlpito y de exponer. Elocuentes, ahí sí pueden serlo. Que hagan el esfuerzo de descubrir el techo y bajar un paralítico, de alcanzar un perdido para Cristo. Yo he estado en ese círculo, amados. Amamos el ser admirados, el tener miles de personas y estar en un, y hablar y contestar preguntas. Y vamos al tiempo de preguntas y respuestas, ya, y empieza a preguntar. ¿A eso nos llamó el Señor? Salva, dice, salva, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Cuántos amigos tienes yendo al rumbo de la muerte? Amados, yo los tengo. ¿Tú los tienes? Amados, ¿tienes? Sálvalos. Uno dice, pues yo no puedo salvarlos. Es que darles el evangelio es proveerles de salvación, del medio para que ellos puedan venir a Cristo. Salva. Están en peligro de muerte un día más y van a perecer, van a morir eternamente, eternamente. Y es hipócrita, hermanos, que lloremos el día de su muerte. Es hipocresía que el Señor no recibirá nunca esas lágrimas porque no hablamos. No hablamos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Él, el que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hermanos, como iglesia vamos a hacer algo, amén. Esperemos que Dios con esto nos despierte. Pero eso no quiere decir que solamente podemos y debemos predicar cuando salgamos, sino en la oportunidad que tengamos. ¿Saben los engaños del enemigo cuáles son? Hay varios. Uno de ellos es, quizás ya alguien ha predicado, ¿no? Bueno, voy a orar por él. El otro es, miro el aspecto y dicen, yo no creo que me vaya a escuchar. ¿No? Mirar su apariencia y desdeñarlo. Si es un hombre que se ve muy encumbrado, dice, no, ¿qué va esta persona que va a oír? O si veo muy menesteroso, no, es un pobre diablo, ¿qué bueno? O apesta. Uf. Y podemos colocar miles de excusas para no hablar, sino callar. O se va a burlar. Y es muy posible que pase esto, porque cuando los leprosos fueron y dijeron, hay comida, hay todo para... No, dice, el rey dijo, no, esta es una treta de los sirios. Vayan 5 personas y cerciórense de esto. Y fueron, y se cercioraron. Y había comida, en abundancia. Y vinieron y avisaron, y el pueblo salió. Y murió ese hombre que dudó de la palabra del Señor. Hermanos, estamos muy apacentados en nuestra comodidad. De una manera esto es cómodo, ¿no? Venir, sentarse, escuchar, predicar, hablar, comer, tener... Sí, es bueno, la comunión es algo que el Señor nos pide, pero es una comunión para obedecer, para ser testigos de Cristo, para eso debe ser. Hermanos, yo les voy a pedir algo en el Señor. Que esta semana nos propongamos hablar a alguien de Cristo. Alguien que nunca le hayas hablado. Sea amigo, familiar, quien sea. Si puede que sea más de uno, amén. Pero no lo hagas porque yo te mando, porque yo no te lo mando. El que manda es el Señor. No diga, el pastor me ha encargado que predique, voy a predicar. A ver quién me... No, es el Señor. El Señor lo está ordenando y es en obediencia a nuestro Dios que debemos hacerlo. Yo te estoy recordando solo el mandato. ¿Amén? Entonces, obedezcamos al Señor, porque yo también lo tengo que hacer. Y no lo hago como una meta, ahí vamos a cumplir esta. No, meta, la meta del supremo llamamiento es ser como Cristo. Y Él siempre, siempre hablaba del Padre. Siempre trabajaba. Él dice, yo y mi Padre hasta ahora trabajamos. Y la obra de Él es que nosotros creamos en Él. Esa es la obra de Dios. Entonces, amado, un aliento, avivar el fuego. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. ¡Avívalo! Es una responsabilidad nuestra. Hermanos, yo he escuchado sermones y he escuchado a hombres. Y, ¿por qué no viene un avivamiento? ¿Por qué estamos así? ¿Debemos orar por un avivamiento? No debemos solo orar, debemos obedecer. Porque justo las personas que han escuchado esto no hacen esto. Y ellos están esperando que venga algo especial y que mueva. Y ¿para qué buscan eso? Y el Señor no nos manda a hacer eso. El Señor no nos manda a buscar avivamientos así. El Señor nos dice que nosotros avivemos el fuego del don que está en nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y tú y yo debemos predicar de Cristo. Y anúncialo, amado, anúncialo. Y luego que anuncies a alguien, compártelo. Hermano, prediqué a alguien. Mira lo glorioso. Conoció al Señor. Dios nos permitió llevar un alma a Cristo. ¿Algo más glorioso que eso? ¿Que te compres un auto del último año? Que te compres una casa en cualquier sitio bonito acá. ¿Algo más glorioso que llevar un alma a Cristo? Dime. Que te vaya bien en tus negocios, en tu empresa. ¿Qué es algo más bueno que eso? Amados. Por eso estos hombres, no les importó el techo, lo pago después. ¿Qué habrá pasado allí? Pero ese paralítico salió caminando. Y todo glorificaba a Dios. Lo que vamos a hacer nosotros es glorificar a Dios. Si vemos a alguien más acá diciendo, el Señor me ha salvado, usó acá el hermano, tap. ¿No va a ser glorioso? Va a pasar lo que dicen acá, al verlo la gente se maravilló y glorificó a Dios. Vamos a glorificar al Señor. ¿Hemos retrocedido en cuanto a esto? Sí, hemos retrocedido. Y es maldad. Es maldad. Así lo dice el Señor, que es maldad, es pecado, que no es amor. Porque cuando nosotros tenemos algo para darlo y le decimos, Dios te bendiga, anda en paz, y no le damos lo necesario, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice en 1 Juan? Es tomado como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo. Pon la excusa que quieras, el Señor no la va a recibir. No nos va a recibir ninguna excusa. Pues aún en el estado de aflicción o de cárceles, nuestros hermanos nos enseñaron a predicar el Evangelio. Y fíjense lo que hemos visto en la primera hora. Algunos estamos cayendo en vana palabrería, hablando de posiciones, de cosas acá. Y estamos distraídos de la mayor tarea que Dios nos ha dado. Bien, buen siervo fiel. A estos hombres, ¿usted cree que es el único que habrán traído para Cristo estos? ¿Estos cuatro? ¿Quién de todas estas personas ha estado más contento, aparte del paralítico? Ellos. No para jactarse, sino diciendo. Ustedes pueden imaginar, y no quiero ser sentimentalista con esto, por si acaso, ¿eh? Porque no lo soy. A mí me acusan de antirromántico y todo. Pero ¿tú te puedes imaginar el abrazo de este paralítico con sus amigos? ¿Ya puesto en pie? ¿Del amor que hubo entre ellos? ¿Del afecto que se creó entre ellos? El amor del Señor, que reinaba ahora en sus corazones. Ahí están mis amigos que me llevaron a Cristo. Ellos me llevaron, me cargaron, me subieron y me bajaron. Y ahí fui a parar a los brazos de mi Señor. Gloria a Dios, ¿no? ¿Hemos hecho eso por alguien? ¿Amados? No, nosotros nos preocupamos para que el arroz con pollo salga rico. Para que la carapulcra esté bien suave y nuestra almada huela limpio. Por eso nos estamos ocupando y haciendo el esfuerzo. ¿Acaso no lo entenderá el Señor, amados? El que ve, el que escudriña los corazones, Él lo entenderá. Y Él nos dará a cada uno conforme a nuestras obras. Él lo entenderá. Y nos estamos distrayendo en posturas, en cuestiones de hombres, en vanas palabrerías. Y el glorioso Evangelio de Cristo no está siendo anunciado. Por eso le dice a Pablo a Timoteo, huye de estas cosas, no entres en ellas, no entres en contiendas. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Algunos dicen, hermano, yo no tengo ministerio. Entonces no eres del Señor. Porque el Señor a todos nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. No hay un solo creyente que no tenga este ministerio. Ahora, Dios ha dado don de evangelista, sí. Y hay de los evangelistas que no estén cumpliendo su ministerio. Porque si Dios te dio un don, es como el pastor, que Dios le da un don al pastor y él no quiere pastorear o no. No, esos hermanos son difíciles, Señor, yo no voy a pastorear. ¿Qué pasa, va a pasar con ese hombre? Que rehúsa el llamado del Señor. ¿Qué le va a pasar? No, Señor, yo no voy a enseñar, esta gente no entiende. Ya le he enseñado, pues no entiende, ¿qué voy a hacer? No, Señor, manda a otro, manda al que tienes que enviar. Yo no voy, ya me cansé. ¿El evangelista qué tiene que hacer, amados? No solo predicar el evangelio. Fíjense lo que hace Felipe. Felipe, que no era un apóstol, pero sí un evangelista. Vamos a leerlo. Hechos. Evangelistas, abran los ojos, los oídos, el corazón. Hechos capítulo 8. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Gloriosa expansión, hermanos. Ojalá que venga ya el tiempo de prueba y salgamos de nuestra comodidad y seamos esparcidos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No es que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Qué hace Felipe ahí en Samaria? Obedeciendo al Señor estaba, hermanos. Estaba lo que dice el Señor en el capítulo 1, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estaba Felipe. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Luego vemos la conversión de Simón, la aparente conversión de Simón. Versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y ahí estaba Simón, el hombre malo, y sabemos la historia. Capítulo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y ahí vemos la conversión de un etíope. ¿Qué hacía Felipe? Obedecía al Señor. Luego, en el versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Llegan allí, vieron que sí, Felipe había cumplido la voluntad del Señor, predicar el Evangelio, y luego Felipe, a otro lado. Hermano, los evangelistas, si Dios te ha dado un don, vas a responder por ese don. Y tienes que animar a la iglesia a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. Porque Dios ha puesto este don en ti, este fuego en ti. Y nadie te debe impedir a llevarlo a cabo. Y si tú estás diluyéndote o teniendo en poco esto, tú vas a dar cuenta a Dios. Tú vas a dar cuenta de Dios. Ahora, sí está bien los hermanos que se me han acercado y me han dicho: hermano, creo que no estamos llevando a cabo esto. Amén. Amén. Y yo como pastor tengo la responsabilidad de enseñar esto. Cuando yo leí este pasaje, hermanos, una vez en esta semana, yo dije: es un acontecimiento, ¿de qué voy a hablar, no, Señor? Y luego otro hermano me decía lo mismo. Y finalmente, la enseñanza del Señor para nosotros, la exhortación para nosotros, es que no estamos obedeciendo su mandato, no nos estamos esforzando, que hemos caído en buscar nuestra vida, el querer hallar nuestra vida. Y el Señor dice claramente, y abre tu oído, hermano: el que halle su vida, la perderá. ¿Estás buscando tu vida? ¿Estás buscando que tu cuenta crezca? ¿Que haya comodidades en tu casa? ¿Estás buscando eso? ¿Estás buscando dejarle algo a tus hijos? Porque si no, ¿qué será de su futuro? ¿Estás buscando eso? Vas a perderla. Vas a perder tu vida. Vamos a perderla. Pero dice luego: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, Dios nos ha mandado a perder nuestra vida. No hallarla, sino a perderla. A que Cristo more en nosotros. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia que perdamos nuestra vida. Es una ganancia. No estoy diciendo que dejemos de trabajar ni dejemos de ser hombres forzados. No estoy diciendo eso. Siempre la tendencia carnal y humana es lo otro. No, amados. Porque si no trabajamos, no comemos, pero es necesario predicar el Evangelio sin dejar de hacer aquello. No nos digamos que no tenemos oportunidad, hermanos, hay cientos de oportunidades que tenemos en la semana para hablar de Cristo, cientos. Más los que trabajan con personas, los que se cruzan con personas, los que están cercanos a personas, los que salen a comprar, los negociantes. Y los otros que trabajamos con cosas materiales como el fierro, el cemento y todo, tampoco no tenemos excusa. Pero todos tenemos círculos o medios en los cuales alumbrar, todos. ¿Le has hablado a tu casero de la carne? Porque tienes un casero de la carne, ¿no? ¿Mujeres? ¿A tu casero de las menestras le has hablado? ¿Le has llevado un folleto? ¿A la panadería? ¿Ya saben que eres cristiano? ¿Ya saben que nosotros somos el Señor? ¿A tu cliente, al que le vendes cosas? ¿Ya las has compartido? ¿Los que compran cosas para sus negocios? ¿Ya las has compartido? ¿Les has llevado, mira? ¿O pasa? ¿Taxista? ¿Ya has hablado? ¿Ya sabe? Hermano, ¿tú puedes imaginarte el juicio en la gloria y alguno decir, por decirlo, no sé, quiero pensar un poco, esto no es que va a suceder, pero que alguien esté perdido, como dice en Ezequiel. Cuando yo dirigiere el impío, impío desierto morirás. Si tú no le hablares el impío, él morirá por su pecado. Pero yo la sangre la demandaré de ti. Clarísimo el Señor, ¿no? ¿Qué interpretación puedes dar a eso? Lo que dice. Imaginemos entonces hoy llegar a la presencia de Dios y un impío que nosotros conocimos, cercano a nosotros, esté yendo rumbo al infierno y te diga, tú supiste del Señor y no me hablaste. Ni hiciste el intento, ni me diste nada. No me hablaste. Hoy me pierdo. Pues tú no me hablaste. No digo que va a pasar, no digo que va a ser así. Pero el Señor dice que la sangre la demandará de nuestras manos. Entonces, interprete ese texto. Interpretémoslo y veamos qué dice, qué significa lo que dice. Entonces, ¿hay excusa, amados? No. Nos dice, libra a los que son enviados a la muerte. Líbranos, sálvanos. Los que están en ese camino. Tengo muchas cosas más para decir, hermanos, pero es sobre lo mismo. Y creo que ya hemos entendido, ¿no? Ya no hay más palabras para obedecer al Señor. Pablo lo dice, este sermón está reducido en una frase. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Listo. Obedezcamos al Señor. Y el Señor nos va a recompensar de cómo, de cuánto esfuerzo hicimos para esto. El Señor va a galardonarnos de acuerdo a nuestras obras. La salvación no es por obras, pero el juicio de recompensas sí, el Señor va a recompensar. No pensemos que necesitamos una instrucción. Y si dices, necesito ser instruido, bueno, hay hermanos, estoy yo. Hermano, quiero instruirme más en cómo anunciar el Evangelio. Y ya te digo algo, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, si las ha hecho. ¿Y sabes muchas veces por qué no anunciamos el Evangelio? Porque no lo estamos disfrutando. No estamos disfrutando del gozo, de la paz, de la fe, del descanso, de todas las virtudes del Señor. Entonces, ¿por qué voy a compartir algo que no estoy disfrutando? Somos ricos viviendo como pobres. ¿Has visto tú un rico viviendo como pobre? Una persona que tenga mucho dinero y tenga su casa en la punta del cerro con cuatro esteras. ¿Has visto? ¿Amados? No hay, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué estás viviendo ahí hoy? Se te está lloviendo la casa. ¿No tienes plata? Es incongruente. Nosotros somos así. Espiritualmente, nosotros somos así. Tenemos las riquezas eternas. Y estamos viendo vidas de mendigos en esta tierra, no dando testimonio de las riquezas en gloria, no dando testimonio del gran amor del Señor, no dando testimonio de su perdón, de su amor. No nos ven gozosos, no nos ven que disfrutamos de esas riquezas, porque no las tomamos. Y estamos presentando esa imagen de mendigos. Por eso el mundo no busca al Señor, por medio de nosotros. Amados, amados hermanos, creo que Dios nos ha exhortado, y estoy incluido ahí. Yo el primero que ustedes, por ser el pastor de la iglesia. Y voy a dar cuenta de esto. Así que va a haber un esfuerzo, hermanos, los que quieran acompañar a este esfuerzo, no solo dominical, sino diario, en todo lo que podamos hacer, sin metas humanas, sin querer cumplir porque, sino porque alguien lo envió, alguien lo mandó. No, ya he dicho, es un mandato del Señor. Cumplamos, amados. Y otra vez, y no nos vamos a cansar de anunciar de este Salvador a los que están entre nosotros sin Cristo, terminarás perdiendo tu vida si no vienes a Cristo. Seas niño, joven, señorita, adulto, abuelo, quien sea, vas a terminar perdiendo tu vida. Y vas a recibir el fruto de lo que has sembrado. No pienses que la vida está en obtener beneficios materiales. No pienses. Es el engaño del mundo. No pienses que si vas a mejorar tus ganancias, tu vida va a mejorar. No, en absoluto. A nadie le ha pasado eso. Él es la vida. Cristo es la vida. No la rechaces. Su padecimiento, su muerte y resurrección es el único medio que Dios acepta para que seamos salvos. No lo rechaces, no lo menosprecies, porque irás sino a una eterna condenación. Qué tragedia para los que oyeron el Evangelio de ir a una condenación eterna. Por favor, te ruego que vengas a Cristo, reconcíliate con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Y perdónanos, Señor, perdónanos realmente porque no estamos anunciando como debemos anunciar. Hemos perdido fuerza, Señor, nuestra fuerza ha sido reducida por ser flojos. En el día que tú nos mandaste a predicar, preferimos otras cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en tu gracia. Y que esto no sea como una ola momentánea de ánimo, sino que sea en el Espíritu. Que seamos como Felipe, que terminó sus días predicando de Cristo. Anunciando de la salvación. Que disfrutemos de esto, Señor, del poder ver a personas convertidas, salvas, Señor. Como estos amigos del paralítico. Que no solamente vieron la sanidad del hombre, sino que también sus pecados le fueron perdonados. Lo más glorioso pasó con este hombre. Y ellos fueron el medio que tú usaste, Señor. Úsanos, Padre. Usa nuestras vidas. Que muramos para este mundo, Señor. Para las cosas pasajeras. Que tengan el lugar que deben de tener, Señor. Y que tú reines, que tú seas el Señor de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, porque no podremos presentar excusa delante de ti. Si seguimos este camino, muy pronto nos convertiremos en la Odisea, Señor. Creyendo que tenemos la verdad, jactándonos de que somos ricos, cuando realmente somos pobres. Que el enemigo no nos engañe más, Señor. Que estemos obedeciéndote, Padre. Y trae a los perdidos, Señor, úsanos a nosotros para anunciarles tu verdad. Y que nunca sea para nuestra jactancia, Señor. Que nunca sea para la alabanza en la carne, para una vanagloria, sino para darte la gloria a ti y para que ellos glorifiquen a Dios, Señor. Perdónanos, Padre. Usa a nuestros hermanos, nuestro hermano Over, que hoy día ha ido a predicar, a un familiar, le ha pedido, por favor, que oremos. Y también a su tía, Señor. Úsalo. Nuestro hermano se está esforzando. También que corrija otros aspectos en su vida, Señor. Santifícalo en tu verdad. Y haz esto con toda tu iglesia, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Hay un himno que dice: muchos que viven en tu derredor, tristes, andando están.